sé, es algo tarde. Sí, muy tarde, si te vas. ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un nombre más? Lo sé, la piel lo miente. No hay regreso. Oh. ¿Cómo dice? Y antes de irte por amor, el último beso de amor. Puro Coahuila, compadre. Master. Yes. Brazos del que nadie puede darte, ya verás. Mujer, mujer, qué mala suerte no tenerte nunca más. ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un nombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente. Y si miente, ¿dónde irá? Adiós, muñeca, adiós. Si en este viaje no hay regreso. Por lo pronto vamos con esa melodía, ese dolor.